Soy Claudia Bernecker, hoy es sábado 7 de marzo de 2009 y acabo de hablar con José Rodríguez en Los Ángeles, que me contó algo sobre cómo él se formó con el tema webcasting y Skype y cómo está utilizando estos temas en el aula con sus alumnos. Ahora lo uso también para poder yo comunicarme a través de diferentes formas con mis alumnos y diferentes proyectos que estoy haciendo con ellos en mi clase y hacer conexiones a otras clases. Esta semana pasada me contactó una maestra que está en Estados Unidos, pero está al otro extremo del país. Yo estoy en lo que es California, y ella está al otro lado, en Pensilvania. Y son como 5,000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Claro. Y eso a mí me encanta que sus alumnos de ella del tercer grado se puedan conectar con mis alumnos y puedan ellos tener una comunicación real, ¿verdad? De conocerse. Y aunque estamos en el mismo país, no somos la misma cultura. Mis alumnos míos son como yo, somos latinos, hispanos, y ellas son anglosajones. ¿Tus alumnos también son hispanos? ¿Tus alumnos? Sí, todo completamente en Los Ángeles, en la comunidad en cual yo ejerzo, soy maestro, son 100% inmigrantes de México, como estamos muy cerquitas de la frontera de México. Sí. Es que soy profesora de inglés y claro, esto de del background cultural, ¿no? Este de los hispanos y esto, bueno, no sé demasiado tampoco, pero... Y yo enseño profesores y tengo muchos profesores de primaria también. Si algún día te interesa un contacto con una escuela aquí en Cataluña, en España, me lo dices. Sería muy bueno. Excelente. ¿Enseñas inglés para los profesores ahí o...? Sí, para adultos. Es una escuela para adultos. Es pública. Pero yo enseño grupos especiales que participan en un programa del gobierno y quieren fomentar el nivel de inglés entre los profesores para que actúen de buen ejemplo, ¿no? Sí, también yo estuve dando dos años de educación de adultos, en cual aquí también en Los Ángeles, pero hay muchas posibilidades. A mí eran personas de la comunidad, padres de familia, no eran personas profesionales, pero les enseñaban un inglés básico, ¿verdad? De comunicación para cuando interactuaran en sus compras o cuando fueran al doctor, cosas así. Una comunicación básica, no tanto profesional. Vale. Sí. ¿Y tienes contacto con grupos de inglés o de EFL en la web? ¿O? Es que ahora he empezado con esta invitación que nos envió Pilar sobre Internet en el aula, Skype en el aula. Yo acabo de apuntarme allá en esta página web. Hay un grupo de lengua extranjera y me apunté allí, pero es que estoy empezando con el tema. Sí, en este apenas como un mes pasado. En el mes de enero y perdón, en el mes de febrero y enero y febrero estuvo una conferencia muy grande que se llama EVO. ¿Los has escuchado a ellos? Electronic No. Village Online. No. Y ellos cada año se juntan y tienen cursos en la web que son abiertos, completamente gratis, no son y son la mayor parte de ellos son profesores de inglés como segundo lenguaje o de EFL. Vale. Y son un grupo de muchísimos son muchos profesores por todo el mundo. Deja ver, te pongo el nombre en el chat. Se llama Electronic. Sí, sí. Y luego quizás hagas un Electronic Village Online. Y fueron sesiones del 2009, se acaban de terminar hace como 2 semanas. Vale, pero volverán a hacer algo, ¿no? De este tipo. Sí, yo tomé un curso con ellos que era el uso de Second Life para... Vale. Sí, el uso de Second Life para enseñar inglés. Muy y bien. Mostrar, y usamos los espacios de Webheads in Action. Vale. Webheads... Sí, también se hace un search, Webheads in Action. Ahí está uno de Ecuador ahí en España que es muy activo. Y cuando tenga oportunidad te paso su contacto, que usa Second Life para enseñar inglés.